casi pues lo mío lo hacen, no lo dicen ni lo piensan. El que se torció no lo entregué ni por la recompensa. 30 fos estaban dando, pero no, eso no se piensa. Ese sapo hace más muerto, su pepa pasó en la cabeza. A ustedes te chinga la cucha, les decía por la acera. Me chinga en el cole, vendía vicio pa' mercar New Era. El fierro lo mandé a cromar y el grip se lo dejé en madera. El único que subió al infierno a la eterna primavera. Y me halló el bot, o mila 22. Con el primer cheque me compré mi primer Glock. Y de la Siri el bot, si es donde sos vos. Todas las firmas se ríen de los payasos que son. Monta en una blinda si quieres mandar pa' aquí, no entran los tiros. Compré fierro corta, larga, balas de sobra pa'l guiro. He hecho un roles con diamantes de colores como esquiro. Aquí no hay Fanta, la manzana la mezclo con Cohen Ciro. Tenemos chaleco pa' las farmas, las balaceras. Aquí pierde el año todo aquel que la vida se aperra. Y tírense en el combo que le mandamos a la hora que quieran. Y si caigo en cana, paga fión si salgo a las horneras. Sí, sí. Vea las cadenas mías como cantan. Lleno de bibi, 100 palos en la garganta. No la vivimos como negros en Atlanta. Y después de que le mandemos, ni el forense lo levanta. Con la mafia como Pablo en Medellín. Mis putas son de magazine. I got these bitches sucking dick. Yo tengo un drum en el stick. Solo caben shooters en my whip. Pa' fully con el switch. No estamos jugando Wii. Si no se hace pupurrí. Como un kilo yo subí. Como un killer yo subí. Los trabajos los moví. En la isla el espanto. Los bros te matan for free. We promote them boys. We put them on the news and on the tip, bitch. Ando con Chris. Te voy a prender la R. Los diablos controlando PR. Si te mueves raro, tú te mueres. La ropa y con la sombrilla. Estamos ready por si llueve. See all these niggas.